110. ¿Qué quisieron decir con estas palabras en la pregunta anterior? Para esas almas que claman salir y ser salvadas, todo ese trabajo exterior no es ni será efectivo. Cuando nos referimos, dijo el hermano interano al subconsciente, ustedes deben saber que dentro de cada uno viven los nimeos energía, pero ¿qué son los nimeos energía? Son almas olvidadas que viven dentro de cada uno de ustedes, respondió. Son almas emocionales grabadas por ustedes y que al no entenderlas, ni saber de su existencia, las archivan, las guardan, las esconden, las eliminan creyendo que así, se han liberado de ellas o sea de ustedes mismos. La única manera de que sean auténticos seres de luz, es mirarse en esa luz y hacerlo con mucho amor hacia ustedes mismos. No hay otra manera de sanarse. Pueden recorrer el mundo buscando los sanadores más renombrados, pueden pagar fuertes sumas de dinero, pueden asistir a los cursos más famosos del planeta, pero les decimos, si ustedes no se sanan a sí mismos, nadie lo hará por ustedes. 111. Entonces, mientras que nosotros no formemos el espíritu, nuestros nimeos energía cuando salen del molde hombre y se disgregan pierden la memoria que tuvieron en sus vidas y en la última que le tocó vivir. Sí, de cierta manera pierden sus memorias individuales y se convierten en memorias colectivas. Estas últimas funcionan por frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Respondió el hermano Seramita, por este motivo muchos de ustedes sienten que fueron personajes famosos de la antigüedad, sienten y se comportan como ellos creyendo con toda la seguridad que ustedes fueron ellos. La memoria de los nimeos energía o sea del alma, continuó el hermano Elohim, no se comporta como cuando está encarnada, puesto que al estar encarnada en un molde hombre tiende a tener una secuencia, continuidad y correlación en todo el lapso que se encuentre encarnada. Recordará mínimos detalles y estos serán parte importante de sus recuerdos ya que pertenecen a sus dos cuerpos, material y psíquico, y eso se convierte en el sustento de su carácter y personalidad que formaron los nimeos energía en esa vida. Cuando llega el momento de desencarnar, los nimeos energía tienden a separarse. Están aquellos que pertenecen a la materia, o sea, al molde hombre, y otros que son parte importante de la psiquis. Los primeros se disgregan, muchos de ellos son nimeos energía inútiles e irrelevantes, estos pululan en el ambiente, alimentando a otros moldes hombres con su inutilidad, estos son considerados como pensamientos inútiles. Otros nimeos energía que sí tienen importancia, también se disgregan, pululan en el ambiente e igualmente como los anteriores, servirán de alimento para